Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. La selección que presentamos hoy cae en las manos de un coleccionista de discos en Veracruz que presenta un set diverso. Parte de su colección se enfoca en los sonidos afrocaribeños, pero también en el rock, el funk y la música popular de los años 70, 80 y 90. Escuchemos lo que Bucanero tiene para nosotros en Los Selectores. Everything.

Clap your hands. I'm gonna see my baby. Oh, Cuando yo la voy a cantar, mamá. Vamos a bailar la murga, muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Tú tienes un caminao que me tiene trastornao. Y cuando baila la murga, oye mamita, qué bueno está. Sigue temblando, eso no importa.